Hoy es día martes y continuamos con la lección número 5 de este trimestre, la adoración. Para hoy tenemos el título, Bienaventurado tú, oh Israel. Y te dije al inicio de esta lección que ese nombre, oh Israel, puede ser cambiado por tu nombre, por el de cada uno de nosotros que estamos estudiando esta lección y que vamos a entender que Dios es grande y maravilloso con cada uno de nosotros. Moisés, en el final de su vida, dio un mensaje a los israelitas que estaban escuchando, podemos decir sus palabras de despedida. Y él exaltó a Dios y también hizo a los israelitas entender que tenían un Dios extraordinario. Podemos leer algunas de las palabras que dijo Moisés. No hay Dios como el Dios de Israel. El Señor es tu refugio. Él echará delante de ti al enemigo. Israel habitará confiado, dichoso. Israel, ¿quién como tú, pueblo salvado por el Señor? Puedes cambiarle este día Israel por tu nombre y será lindo, gozoso escuchar un mensaje. Si colocas tu nombre, entonces vas a hacer tuyas esas palabras, porque tenemos el mismo Dios. El Dios poderoso que sacó con mano fuerte a los israelitas es el Dios poderoso que con mano fuerte, con el sacrificio extraordinario de Jesús, también nos ha salvado a nosotros, nos ha liberado de la esclavitud. No hay Dios como el Dios verdadero. Él es nuestro refugio. Quita a nuestros enemigos. Nos abre el camino. Puedes tú vivir confiando en Él. Ten la seguridad que está a tu lado. Sintámonos dichosos porque hemos sido salvados por el Dios Todopoderoso. El foco principal de la adoración deben ser los actos de Dios en favor de cada uno de sus hijos. Los israelitas siempre debían recordar cómo Dios había estado con ellos en todo momento, cómo Dios había luchado por ellos, los había liberado de sus enemigos y les había dado grandes victorias. Nunca debían olvidarse de cada una de ellas, porque eso iba a hacer que siempre estuvieran pensando en Dios como el Dios que nunca los había abandonado, que siempre estaba con ellos y que era el merecedor de la honra y de la gloria. Entre las muchas cosas que la adoración hace por nosotros, es un continuo recordativo de lo que Dios hace por cada uno de sus hijos. Cada vez que adoramos, estamos recordando que Dios ha sido bueno y extraordinario con nosotros. Adorar es traer a nuestra mente, recordar continuamente cómo Dios ha abierto el camino, cómo Dios ha sido nuestro refugio, cómo Él ha sostenido nuestras vidas. La alabanza y la adoración que podemos expresar con pensamientos o públicamente o con palabras que sale del corazón y que sale de nuestra mente pueden hacer mucho para ayudarnos a mantenernos centrados en Dios y no en nosotros mismos y en nuestros problemas. Yo sé que tú tienes dificultades, adversidades, problemas, todo lo tenemos, pero cuando estamos alabando, estamos adorando a Dios, nos acordamos de Él, de cómo siempre nos ha acompañado, ha sido nuestro refugio, es nuestro Salvador. Entonces va disminuyendo, va quitando de nuestra vida esos malos pensamientos, esos recuerdos que nos hacen sentir temor y miedo constante, y lo único que hace es que centremos nuestra atención y nuestros pensamientos en nuestro Padre Celestial. Mantengamos frescos, constantemente recordémonos de ese Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, y siéntete tú dichoso por ser un hijo de Dios, el que ha visto su mano, el que está seguro de su salvación, el que tiene su confianza en el Dios Todopoderoso. El mismo Dios de ayer es el de el mismo Dios de ayer es el Dios de hoy y será el Dios por todos los siglos. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Gocemos, celebremos este día porque Dios está con nosotros.